A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, con jerkas de guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, con jerkas de guano. Aquí mi vida para los mareados. No, no, no, no, a los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chewam. ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro. 11 de la mañana, 52 minutos, nuevo bloque en No Nos Da Lo Mismo. Y vamos rápidamente a la ciudad de Córdoba, porque ahí en las intersecciones de la calle Duarte Quirós y la calle Obispo Trejo se está llevando a cabo una manifestación y tiene que ver con la situación de los trabajadores y las trabajadoras gráficas de Argentina, y en este caso por los 22 despidos que se llevaron a cabo en Soluciones Gráficas. Estamos hablando de una de las casas que se encargan de llevar a cabo este tipo de tareas más grandes de toda la ciudad de Córdoba. Y para charlar del tema ya estamos en comunicación con Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, perdón, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hilda? David te saluda. ¿Qué tal, David? Un gusto, buenos días. Bueno, Hilda, gracias por la comunicación. Esto es algo que de lo cual nos estamos enterando ahora, hace muy pocos minutos, y nos gustaría tener un poquito de detalles al respecto de esta situación. 22 despidos en Soluciones Gráficas y, bueno, movilización, manifestación allí en la ciudad de Córdoba. Sí, bueno, esta empresa, como otras en este momento en que nuestro país está viviendo una situación grave, donde la producción se ha paralizado, la recesión está instalada desde hace rato, se ha cortado la cadena de pago, no hay créditos, bueno, todo lo que, y las importaciones que han hecho mucho daño a la actividad gráfica. Esta empresa recurre a la clásica, que es intentar vaciar la firma. Ya tiene un pedido de quiebra, o sea que vemos negro el panorama, y a lo que recurre es la vieja receta: despido trabajadores sin haber presentado el procedimiento preventivo de crisis. Los pretende despedir y pagar la mitad de la indemnización con causal de disminución de trabajo, y los otros trabajadores despedidos es con causa, la mayoría de ellos con carpetas médicas. Bien. Bueno, ese es el panorama. Lo que hemos visto, Hilda, un poco en algunos folletos que están circulando, tiene que ver con la denuncia o acusación directa de dos personas, los cuales nosotros desconocemos quiénes son, pero se trata de, sí, obviamente, Gastón Ferrero, Leonardo Actis, de Soluciones Gráficas. Son los integrantes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Soluciones Gráficas, que son los que están llevando adelante esta maniobra, que es el pedido de quiebra, que es de un tercero, pero nosotros esta cuestión ya la tenemos bastante estudiada en otros casos, y es que arman una quiebra, después la quiebra se transforma en concurso, pero bajan considerablemente el nivel de la deuda, ellos se quedan con una parte de esa deuda y le ofrecen a los acreedores la mitad o a veces menos. Claro, y a los empleados despedidos ni siquiera la indemnización. Ni siquiera la indemnización, porque lamentablemente tienen que ir a juicio y después de ganado el juicio presentarse en el fuero civil a cobrar. Bien. Hilda, una última pregunta de mi parte, Rami tiene algunas para hacerte también, tiene que ver con, bueno, el contexto, cómo está pasando esta movilización y saber si han tenido algún tipo de respuesta, porque se están movilizando frente de la Casa Central de Soluciones Gráficas, algún tipo de respuesta, repercusión allí en este momento en que están llevando a cabo la movilización. No, por supuesto que fue sorpresivo para ellos, porque nosotros la mantuvimos en reserva. Simplemente tiene el sentido de que en el ámbito en el que ellos se mueven, que mucho tiene que ver con la universidad, con, bueno, en este caso con derechos, hicieron su gran parte de la empresa ganando con esta actividad, se enteren de qué se trata y qué está sucediendo en la empresa. Nosotros le hemos solicitado al Ministerio de Trabajo en audiencia ayer la declaración de ineficacia de los despidos. Estamos esperando que se dicte esa resolución y que los trabajadores sean reincorporados. Bien, Hilda, te quería consultar justamente en esa línea. El Ministerio de Trabajo, no sé si ha tenido presencia o ha tomado el caso. ¿Cómo se está dando esa relación ahora? Sí, sí. El Ministerio hace rato que interviene en este tema. Lo que ha llevado inclusive a que nosotros tengamos constituida una mesa tripartita, sector empresario, para poder hacer frente a las situaciones críticas que ya sabemos que están instaladas y algunas se avecinan. En esa mesa tripartita incluso Terrero ha tenido participación, estando en una mesa de esas características, resuelve hacer este tipo de acciones con los despidos, lo que habla claramente de la poca responsabilidad que tiene como empresario y como persona. Bien, Hilda, y te quería consultar también por cómo está el sector, más o menos con algún detalle, luego de estas políticas, digamos, de ajuste y sobre todo de baja de consumo que está afectando mucho, más allá de la decisión de las patronales, muchas veces ante aumento de sueldo o paritaria o lo que sea, bueno, también está pegando a la parte empresarial, en este caso de pequeñas empresas, que por el ajuste, por la baja de producción y de consumo, tampoco puede llevar a cabo el tema de estar cumpliendo con todos los derechos laborales, ¿no? Sí, sí, eso es así. Nosotros la mesa tripartita la teníamos constituida a los fines de lograr también que en la provincia existan algunos mecanismos que vayan a auxiliar, sobre todo a las pequeñas empresas que están afectadísimas por la baja de producción, por la baja de la venta, de todo lo que está aconteciendo. E incluso más, en la CGT, de la que nosotros somos parte, de la región del Córdoba, el lunes hubo un plenario en el cual se elaboró un panorama de todas las actividades que en Córdoba están afectadas y se le pide una audiencia al gobernador con la idea de que haya respuesta para este tipo de situaciones, que encima son las que tienen la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro, no solo en la provincia, sino en el país. O sea, le hablo de la pequeña empresa, sobre todo. Bien, Hilda. Bueno, nosotros desde aquí vamos a estar acompañando, siguiendo todo lo que podamos de esta situación que tiene que ver, bueno, con 22 nuevos despidos en la provincia y en este caso en la ciudad de Córdoba, y desde ya te agradecemos por la comunicación y te mandamos al un contrario fuerte abrazo. Gracias a ustedes por difundir y por preocuparse. Muchísimas gracias, Hilda. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Bien, ahí la comunicación con Hilda Bustos, secretaria general de la